Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 12 de marzo de 2020, los días jueves, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Aló, Bárbara, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un abrazo para ti, para todo el equipo y los trabajadores y trabajadoras de la Radio Nuevo Mundo y para todos los auditores que nos están escuchando hasta ahora por nuestra señal nacional e internacional, compañeros. Nosotros llegamos a todos los rincones desde la Nuevo Mundo. Así es. Y justamente en todos los rincones del mundo se preguntan y, bueno, interpretamos aquella pregunta, se la hacemos a usted, Bárbara Figueroa. ¿Qué costos ha tenido para los trabajadores estos 2 años de gobierno de la derecha encabezada por Sebastián Piñera? ¿Hay costos, Bárbara Figueroa? Hay costos y yo diría que sobre todo, Sergio, peligros, riesgos, estados de alerta, porque efectivamente tras la conmemoración de los 2 años de la llegada del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, un Piñera 2.0, donde, y en esto nobleza obliga, ¿no?, donde quienes dijimos en su minuto que no daba lo mismo que un gobierno, parece que no era tan desquiciado ni era tan irresponsable ese llamado. Muchos cuestionaron a las instituciones, entre esas a la CUT, ¿no? Que fuimos claros y abiertos en decir en el marco de la segunda vuelta, aquí no nos podemos perder, acá no podemos permitir que vuelva la derecha al gobierno, porque ya no va a ser esa derecha dialogante, esa derecha con apertura que vimos en el gobierno de Sebastián Piñera 1, sino que va a ser una derecha que va a pasar a la ofensiva, porque tenía un cuadro en la región además que era absolutamente favorable, ¿no? Teníamos una situación en Brasil compleja, el golpe blando contra Dilma Rousseff, que permitió, ¿no?, de la mano de los empresarios y de los sectores de la oligarquía brasileña, recuperar el poder a la fuerza. Estaba la situación de una llegada de Macri al poder en Argentina por la vía del voto. Entonces, era un escenario que claramente la derecha miraba y decía, mire, esto es el mejor de los mundos, vamos a enfrentar un escenario muy favorable en la región y eso nos va a permitir entonces pasar a la ofensiva con nuestras propuestas. Y por lo tanto, cuando alertábamos en su minuto los riesgos que tenía la abstención, los riesgos que tenía la ambigüedad política en su minuto de impedir con todas las fuerzas desde los actores democráticos y las fuerzas progresistas la llegada de Piñera, Piñera 2.0 al poder, teníamos absoluta razón. Y por lo tanto hoy día creemos que la evaluación no la hacemos solo a partir de lo que ha sido el 18 de octubre en adelante, sino que la hacemos desde lo que ya anunciáramos en ese minuto, viendo los peligros del programa de Sebastián Piñera. Y yo diría que lo más paradojal, Sergio, hoy día es que enfrentados a una movilización de las características que ha tenido en Chile el estallido social a partir del 18 de octubre, lo que tenemos en materia de proyectos y de legislación sigue siendo la agenda de Piñera, sigue siendo la agenda de su programa, con cambios, por cierto, con apertura a debates que eran insospechados. Nadie hubiese imaginado nunca, por ejemplo, que la derecha se iba a atrever a hablar de un sistema de pensiones donde incorpore elementos de solidaridad. Eso es algo que claramente se ha logrado fruto de la movilización, fruto de la acción de los actores organizados, fruto de la acción de la coordinadora No Más FP, pero no es ni por lejos estar en contra de las AFP, ¿no? Es en el fondo abrir una puerta para un debate de solidaridad, pero siempre sobre la base de sostener el actual sistema de AFP. Están hoy día desatados en la derecha porque no han aprobado el ingreso mínimo garantizado, pero que en el fondo, Sergio, es un subsidio que hacemos todos los chilenos y chilenas a las empresas, incluidas las grandes empresas, para que paguen salarios de miseria. Estamos hablando de que reciban líquido los trabajadores 600.000 pesos. Entonces, si el debate es serio, si el debate es responsable, debatamos sobre el salario mínimo, sobre justa distribución de la riqueza, pero no, nos acusan de decir ustedes no quieren que la gente esté mejor, pero se les olvida decir después de eso que eso es con cero costo para el empleador. Entonces, efectivamente, Sergio, el balance de estos 2 años no es un buen balance, pero además hoy día con esta situación, ¿no? Con el peligro de que estamos enfrentando, pese a la manifestación social y la demanda ciudadana, estamos enfrentando una agenda legislativa por parte del gobierno que no responde a esas necesidades y que sigue tozudamente reforzando la línea programática que ellos presentaron cuando ganaron la elección, y por otro lado con las violaciones flagrantes de derechos humanos que siguen de manera persistente, que se expresan en cada movilización y que también son un punto de inflexión, que son un punto de preocupación para nuestras instituciones. Entonces, claro, decíamos en el comunicado que leíamos ayer con los dirigentes y los actores del bloque sindical de Unidad Social, que a 2 años de la llegada de este gobierno no tenemos nada que celebrar. Y tenemos además hoy día, Sergio, otro botón, ¿no? Otro elemento que nos genera incertidumbre, que nos genera preocupación, y es la situación económica, lo que está ocurriendo con el coronavirus y todos los impactos que esto está teniendo en las economías mundiales y cómo eso puede impactar también a Chile. Estos son escenarios que vienen tiempos, Sergio, complejos, y que evidentemente el mundo sindical tiene que mirar con mucho detalle, con mucha fineza, porque en esto no podemos cometer errores para las acciones que tenemos que desarrollar pensando en todos esos elementos, ¿ah? Pensando en los incumplimientos y la promesa no cumplida de este gobierno, ¿no? Llegaban los tiempos mejores, casi que llegaba el Mesías y con eso se solucionaba todo. Nada de eso ha ocurrido. Parte de aquello es el descontento y el malestar social, pero también hoy día tenemos el riesgo de que, pese a la movilización esplendorosa de nuestro pueblo, igual el gobierno insiste en su agenda, en sus proyectos, en su mirada de un rol subsidiario del Estado respecto de los grandes intereses de las empresas. Usted, Bárbara Figueroa, hablaba sobre la agenda social. Bueno, es una agenda social que está pendiente, pero el gobierno dice que hay obstáculos justamente para avanzar en esta agenda social. Uno de ellos, dice, es la oposición, y se atreve también a mencionar al movimiento social. ¿Por qué? Porque según el gobierno no condenan la violencia, es decir, podrían ser parte de ella. Es una interpretación que hacemos acá desde Nuevo Mundo. O sea, si no se condena la violencia es porque se parte de ella. ¿Qué nos puede decir al respecto, Bárbara Figueroa, a propósito de agenda social pendiente relacionada con este otro tema? Bueno, efectivamente la actitud del gobierno desde el día 1 hasta ahora ha sido en creer que el conflicto que vivimos en Chile es un conflicto de orden público, que por lo tanto en la medida que haya control de las calles, porque entendámoslo bien, acá no estamos hablando de que el gobierno ha dicho, mire, por atender la acción ciudadana hemos tenido que dejar de atender otras prioridades frente a la delincuencia, frente al control del narcotráfico de las poblaciones. No, eso nunca lo ha dicho el gobierno. Lo que tenemos más bien es esta persistente acción del Ejecutivo y particularmente del Presidente de la República de señalar que todo el problema es que no hay control de la gente en las calles y que si eso se controla, entonces todo vuelve a la normalidad. Entonces, mirado así, pues, Sergio, efectivamente estamos ante un callejón sin salida, porque tenemos un debate donde el problema del gobierno y del presidente es la movilización social y no el clamor que eso expresa. Y por otro lado, eso acrecienta, obviamente, el malestar, porque no hay respuesta, y cuando no hay respuesta, la única manera que tenemos los actores sociales de poder expresarnos es a través de la movilización, y nosotros no tenemos otro camino para poder avanzar. Por lo tanto, acá este es un círculo vicioso, un callejón sin salida. Mientras el gobierno insista en que acá nosotros tenemos que dejar de utilizar la única herramienta que tenemos, y que por lo demás es la única herramienta que nos han dejado, producto de no escuchar nunca, cuando nosotros estos planteamientos los íbamos a hacer en espacios más institucionales, en comisiones de trabajo, cuando íbamos al Congreso y planteábamos estos temas, ¿qué se nos decía? No, eso no es así, la gente no es esto lo que quiere, porque si no la gente se movilizaría. Hoy día la gente se moviliza y resulta que el problema es que salen a la calle. Entonces hay que controlar a la calle, y una vez que controlemos la calle veremos estos temas. Entonces aquí no hay voluntad, efectivamente no hay voluntad. Pero es peligroso, efectivamente, Sergio, esta construcción que ha tratado de hacer el gobierno, particularmente el presidente de la República, de satanizar, de caricaturizar el rol de los actores sociales y transformarnos en objetos o en sujetos de la violencia, y por lo tanto decir, ustedes, antes que hablar de las demandas sociales, tienen que dar explicaciones por esto. Y nosotros lo que hemos dicho es que no vamos a caer en el juego del gobierno. Nosotros siempre nos hemos manifestado a rostro descubierto, lo hemos hecho con los dirigentes sociales y sindicales. Ayer hicimos una protesta frente a La Moneda y lo hicimos a rostro descubierto solamente con dirigentes sindicales, para que aquí tampoco nadie diga ustedes quieren instrumentalizar a la gente. No, Acá habíamos dirigentes sindicales, presidentes de confederaciones, de federaciones, el presidente de la ANEP, presidentes de asociaciones del sector público, es decir, solo dirigentes diciéndole al gobierno, nosotros no aguantamos 2 años más, nosotros estamos llamados a poner la agenda social en el centro porque esa es nuestra responsabilidad y no queremos un gobierno que siga instalando en este debate el tema de la violencia como el tema principal, porque aquí de lo primero que tiene que responder el Estado y por lo tanto el gobierno es sobre la violación a los derechos humanos de la cual nos ha hecho caso. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos siempre la posibilidad de reivindicar el instrumento histórico que han tenido los movimientos sociales y el movimiento sindical para poner sus demandas sobre la mesa, que es la movilización, y esta movilización responsable, con rostro, con firma, con timbre. Todos saben dónde está la Central Unitaria de Trabajadores, todos conocen a sus dirigentes, todos conocen a esta presidenta, por lo tanto nadie puede decir, mire, aquí estamos ante sujetos que están tratando de generar un caos social, generar un clima. No, nosotros hemos ido de frente y estos planteamientos los hemos hecho con absoluta responsabilidad. Yo creo que la situación es mucho más compleja para el Parlamento, porque en el caso nuestro es evidente que ante una autoridad y gobiernos, no solamente este, sino que en tiempos anteriores, gobiernos que nunca quisieron legitimar y validar el rol de las instituciones y de las estructuras intermedias, como los sindicatos, las juntas de vecinos y otros, es evidente que el único camino que tenemos para hacer valer nuestra voz es la movilización. En el caso del Parlamento yo diría que es un poco más complejo, porque efectivamente le pesa a algunos sectores este llamado, ¿no? Esta lógica del obstruccionismo. Entonces, tratan de aprobar cualquier cosa, tratan de sacar adelante proyectos y de esa manera, de alguna forma, uno podría decir justificar, ¿no? Entre comillas, justificar el rol que les toca, ¿no? Somos poder legislativo, por lo tanto tenemos que avanzar. El lío que tenemos es que esa acción, que podría ser absolutamente legítima y comprensible, está muy marcada por una agenda social que no es suficiente, que es lo que decía al inicio. O sea, cuando el problema de Chile es problema económico, aquí nos van a decir, no, mire, si el problema de la desigualdad no es solo económica, evidentemente que no es solo económica, y qué mejor prueba de ello que la senda e histórica manifestación, no solamente en Chile, sino que saludada y valorada a nivel mundial, como fue la movilización del 8 y el 9 de marzo. Entonces, es evidente que no toda la desigualdad se explica por la distribución de la riqueza y los problemas de clase, pero nadie puede suponer que lo que ha llevado a Chile al estado en el que está no es precisamente la desigualdad económica. O sea, el problema que tenemos en Chile es que mientras unos gozan de todos los privilegios, de todas las garantías, nunca pagan el costo por las malas decisiones económicas que toman, como por ejemplo la AFP, la ISAPRE u otro, existe una inmensa mayoría de la población que es el sujeto productivo, que es el sujeto que genera valor, que está absolutamente subvalorado y que ha tenido que vivir con salarios de miseria, que no tiene pensiones dignas. Entonces, ese desequilibrio no es un desequilibrio moral, es un desequilibrio económico, es un desequilibrio de la distribución de la riqueza, de la distribución del poder, de dónde se coloca el acento, dónde está el sujeto que genera valor. El sujeto que genera valor es el especulador, el que está ahí jugando con la plata de todos los chilenos, como por ejemplo las AFP, en los fondos de inversión extranjera, y que hoy día estamos perdiendo los trabajadores, nuestra pensión, nuestros fondos de cotización, producto de esas malas decisiones económicas. Entonces, ¿ellos son los que generan valor? No, pues los que generan valor en una sociedad y en un país son los trabajadores y las trabajadoras, ya sea por su fuerza productiva, física, intelectual, por el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y por otro lado son los estados. Son los estados los que generan políticas de inversión pública que permite que los países se desarrollen. Por lo tanto, más allá de todas las desigualdades que se expresan en el proceso y en el conflicto nacional, es evidente que hay una de origen, que es económica. Y hoy día, esa agenda que el gobierno trata de imponer a la ciudadanía, lo que nos dice es que en materia de salud y de derechos fundamentales, lo que tenemos es más AFP en materia de seguridad social, en salud tenemos un proyecto que fortalece las ISAPRE, en materia de salario tenemos subsidio del Estado o de todos los chilenos y chilenas a las empresas para que paguen salarios de 300.000 pesos, cerrando la puerta al debate de un salario mínimo que permita superar la pobreza. Entonces, tenemos un problema efectivamente muy estructural en materia de agenda social. Entonces, claro, el argumento de algunos parlamentarios y parlamentarias, que puede ser absolutamente legítimo, de decir, mire, nosotros somos un poder llamado a legislar, no podemos cerrar las puertas y tenemos que generar las condiciones para mejorar los proyectos, yo diría que insuficiente frente a una agenda social que en el marco del proceso que está viviendo nuestro país y de la oportunidad que tiene, puede terminar transformándose al final del día, Sergio, en leyes de amar para el debate de la nueva constitución, sino en una oportunidad para los debates que vienen, y yo creo que ahí tenemos un peligro. Por eso es que nosotros hemos sido tan enfáticos en decir y hacer el llamado al Parlamento a que no avance, no es que no avance en nada, es que no avance en aquellos proyectos de ley que son una camisa de fuerza, precisamente para el debate de más largo plazo y el debate de fondo que tenemos que dar en el marco de el proceso constituyente, esperando lo que ocurra el 26 de abril, y en la perspectiva de que, ocurriendo lo que nosotros esperamos y por lo que estamos trabajando, que es que la ciudadanía contundentemente marque el apruebo y además marque de manera contundente que esta nueva constitución la redacte una convención constitucional y por lo tanto todos sean 100% electos los que participen de ella, que en el marco de ese debate, entonces ninguno de los proyectos de ley que pueden hipotecar ese debate que se tiene que dar quede hoy día amarrado. Y eso, lamentablemente, Sergio, son precisamente las iniciativas más estructurales que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos, yo creo, que un punto de inflexión difícil, pero sobre el cual tenemos que seguir trabajando con el Parlamento. Uh-huh. Bárbara Figueroa, a propósito de lo que usted nos señala de este acervo, de estos valores morales que usted nos plantea del desequilibrio económico, ¿qué costos entonces en vida humana tendrá que seguir pagando el país en nombre de la defensa de esos intereses económicos particulares de una minoría que utiliza el Estado a su haber y que representa finalmente, al parecer y dadas las palabras de usted, el verdadero trasfondo de esta confrontación, de este desequilibrio económico de alguna forma? Bueno, yo esperaría que ninguna más. Lamentablemente no nos hubiese gustado que no hubiésemos tenido que vivir hace un viernes atrás, si no me equivoco, la muerte de otro joven, otro trabajador finalmente, ¿no? Uh-huh. Producto del disparo de una lacrimógena en la cabeza. Entonces, uno esperaría que esto se tome con la suficiente seriedad y responsabilidad que implica, y que no solo, porque mira, en esto, Sergio, uno ha escuchado distintas opiniones, y yo creo que es correcto suponer que un gran momento para poner en evidencia las mayorías que somos y que representamos, cuando decimos que tenemos que avanzar en una política con mayor justicia social y en una verdadera agenda social, va a ser el 26 de abril. Va a ser el momento del plebiscito. Pero creo que es equivocado lo que algunos han señalado, particularmente algunos dirigentes de oposición, uh-huh, cuando dicen, mire, por cuidar este proceso, para... Por ahí hemos perdido esta señal. Estamos conversando con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Vamos a tratar de retomar este contacto. Justamente nos explicaba sobre las apreciaciones que tienen los trabajadores respecto al plebiscito del próximo 26 de abril. Entraba justamente en aquella materia y también sobre los costos en vida humana que ha pagado justamente los trabajadores en general, la movilización social, el movimiento social. Estamos nuevamente ahí con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, le escuchamos. Ahí se nos cortó uno. Justo cuando te iba a decir dónde está escondido el tesoro, se cortó la comunicación. Como un chiste. Sí, pero decíamos, bueno, uno esperaría no tener que pagar ningún costo más. Sí. Y todos entendemos que en el proceso que vamos a enfrentar, en el proceso constituyente y particularmente el plebiscito nacional, puede ser un gran momento. Me decía ayer un dirigente sindical que venía caminando por la Alameda en el marco de, uh-huh, de las protestas que se estaban desarrollando, y conversaban dos trabajadores y uno le decía al otro, bueno, pero ¿cuándo va a parar esto? ¿Qué sé yo? Y él le decía, espérate nomás, el 26 de abril les vamos a pasar la cuenta. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos una gran oportunidad y hay mucha esperanza y expectativa en la población, en los trabajadores y en las trabajadoras de lo que puede hacer el 26 de abril. Pero creo que es equivocado creer o pretender que antes del 26 de abril tenemos que quedarnos en un status quo, no hacer nada, casi como que sentarnos a esperar. Yo creo que eso no es el camino. El camino es efectivamente hacer vinculante estos procesos. No es que cuando entremos a discutir la nueva constitución a partir de lo que pasa en el plebiscito del 26 de abril, entonces, bueno, ahí recién retomamos todo. No, este debate es integral. Por lo tanto, las acciones, las presentaciones, los requerimientos internacionales contra el gobierno y el Estado de Chile por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el debate sobre la agenda social e impedir que avancen proyectos de ley del gobierno hoy día que son camisas fuerza o leyes de amarre para el proceso constituyente, y el debate sobre qué queremos que quede graficado en una nueva constitución son todo parte de un conjunto único, no son islas, no son pegoteos. Por lo tanto, las acciones de movilización, las acciones que podamos desarrollar, tenemos que hacerlas siempre pensando en que aquí vamos a iniciar un proceso que no queremos que se quede corto, y para que no se quede corto tenemos necesariamente las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas, los actores sociales y sindicales que jugar un rol activo, activo, no solamente llamando a la gente a votar el 26 de abril, sino que denunciando estos otros hechos. Ahora, este proceso, Sergio, tiene que ser con una fineza y una habilidad inigualable, porque estamos frente a un momento, primero, que es inédito. O sea, no tenemos por qué tener todas las respuestas, no tenemos por qué saber cómo enfrentarlo, porque claro, lo que hemos vivido en otros países, y lo vivimos nosotros en el gobierno anterior el planteamiento de la nueva mayoría, es que los cambios estructurales, el debate sobre nueva constitución o asamblea constituyente, como lo han hecho otros países, ha venido precedido o venido acompañado de gobiernos que han triunfado y que han logrado desde la estructura institucional hacer carne estos procesos. En Chile lo estamos haciendo desde la movilización social, forzando a un gobierno que es antidemocrático, ¿ah?, que no es un gobierno que esté llano a la más amplia participación, a reconocer y legitimar a todos los actores sociales. Por lo tanto, es un proceso que tiene una complejidad superior. Podríamos ser la primera constitución que tiene como parte de su proceso constituyente una constitución paritaria, construida de manera paritaria. Entonces, estamos marcando, yo diría que, historia en distinto, digamos, desde distintos énfasis o desde distintas perspectivas. Y eso nos tiene que llevar a nosotros también a hacer, sobre todo a los actores, insisto, a las fuerzas democráticas, a los actores progresistas y a los actores sociales, a ser muy inteligentes, muy habilidosos en cómo enfrentar esta etapa. Eso significa, insisto, quedarnos quietos, yo creo que ese no es el camino. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene que significar una acción permanente de movilización? Creo que más bien lo que necesitamos es ser muy estratégicos, tener una táctica muy fina para poder enfrentar esta etapa y hacerlo en torno a una planificación. Y acá el objetivo es claro, Sergio. El objetivo tiene que ser seguir siendo, primero, mantener el respaldo de las grandes mayorías, porque en Chile siguen las grandes mayorías teniendo la esperanza y la expectativa de que llegó el momento, llegó el tiempo en que se van a producir los cambios estructurales, y nosotros esa demanda social, esa demanda ciudadana, no la podemos desconocer, ni mucho menos desoírla y desatenderla. Por lo tanto, nuestro objetivo principal tiene que seguir siendo avanzar hacia esos cambios estructurales y esas reformas sustantivas que permitan mayor justicia social, un equilibrio en la distribución del poder, un equilibrio en la justicia, entre otros. Y a partir de eso, entender que entonces el debate de la agenda social, las acciones para detener las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el proceso constituyente son todo parte de un único programa, de una única plataforma, y que por lo tanto tenemos que empujarlas todas a la vez. Ningún proceso constituyente, Sergio, se puede sostener con plena garantía si es que persiste la violación sistemática de los derechos humanos. O sea, no son principios básicos para una democracia. Lo mismo ocurre respecto de la agenda social. Con leyes de amarre no podemos pensar un proceso constituyente plenamente democrático que parte de la hoja en blanco que tanto demandamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir haciendo acciones, no podemos soltar las calles, pero tenemos que hacerlo con mucha habilidad. Y en esto solamente una palabra, Sergio. Yo creo que acá hay muchos que están demandando y exigen, mire, aquí tiene que haber grandes movilizaciones, tiene que haber una huelga indefinida, tiene que haber... Sí, y efectivamente nosotros tenemos que trabajar para eso, pero eso se trabaja. Esto no es una cuestión voluntarista. El movimiento social y el movimiento sindical no puede cometer la irresponsabilidad de decir simplemente, mira, nosotros vamos a convocar porque eso es lo que demanda el mundo para poder hacer cambios, o para que salga Piñero, para que... Porque nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que los procesos que vayan a venir, efectivamente, no por nosotros, no por la organización sindical, sino que por nuestros representados, que son los trabajadores, que los procesos que vengan efectivamente nos permitan garantizar los cambios estructurales. Lo peor que podría pasar, Sergio, es que nosotros estemos haciendo todo este proceso, todas estas acciones, y al final del día terminemos con una constitución que legitime cuestiones que no queremos que se legitime. Entonces, aquí estamos en un punto de inflexión. Y en eso nosotros tenemos que, insisto, ser criteriosos, actuar con inteligencia y en primer lugar, poner el rostro y el cuerpo nosotros como dirigentes sindicales frente a lo que se está sucediendo. Yo no tengo respuesta. uno quisiera. Nosotros no hemos... Bueno, volvemos a perder ahí la señal, a ver si la podemos retomar un minuto, para que justamente la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, pueda ahí concluir esta idea bastante interesante, donde explicaba sobre la táctica, las estrategias que realizan tanto los trabajadores, los movimientos sociales, frente a este gobierno que ha desconocido de alguna forma la valoración de los derechos humanos. Ahora sí estamos nuevamente con Bárbara Figueroa. Ahí se nos perdió. Se nos corta cada rato, pero no importa. Pero yo creo que ha quedado clara, sí, la idea. Sí, claro. Acá tenemos una responsabilidad histórica muy grande frente a lo que se está viviendo, pero esto tenemos que entenderlo como un todo, no como islas. Yo insisto, creo que en eso todavía hay un mundo de oposición que en esto... Y quiero mirarlo quizás de manera cándida, ¿no? Un poquito ingenua, pero quisiera creer que eso tiene que ver con lo inédito del proceso que vivimos. Pero creo que hay algunos que sienten que, mira, para que lo del 26 de abril salga impecable, no tenemos que hacer nada, casi que no respiremos. Yo digo, cuidado, si queremos que lo del 26 de abril sea contundente, tenemos que seguir convenciendo a la ciudadanía, y para eso también tenemos que darle señales claras de que nosotros no hemos abandonado lo que nos ha llevado a las calles, que nosotros no hemos abandonado el mensaje y que nosotros seguimos entendiendo que pese a hoy día tener un proceso constituyente en curso y tener la oportunidad de redactar una nueva constitución vía una convención constitucional, con los quórums que tiene y todas las trabas que eso implica, ¿no? Sin desconocer todo aquello, eso no puede significar que no nos hagamos cargo de que en materia de agenda social tenemos déficit y tenemos deudas, y esos son riesgos para enfrentar el proceso que viene. Entonces, yo diría, Sergio, que mirado así, uno también se desangustia, porque esto, claro, muchas veces nos puede llevar a una sensación como de agobio permanente, y yo creo que tenemos muy buenas condiciones, una gran oportunidad, pero tenemos que hacerla primero con mucho diálogo, tenemos que hacerla con mucho diálogo colectivo, estando en todos los territorios, no solamente en aquellos donde van a estar de acuerdo conmigo o solamente en aquellos espacios donde van a compartir mi punto de vista. Nosotros, por lo pronto, sabemos que tenemos una gran tarea de las asambleas sindicales, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha inquietud, hay trabajadores que no comprenden los alcances de lo que estamos discutiendo, hay mucha desinformación, y tenemos ahí una tarea prioritaria hoy día. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo en todos los territorios también. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, gana entre telones lo que hay tras cada noticia. Presidenta, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Un gran abrazo, Sergio, y ya que no alcanzamos, solamente volver a reivindicar y saludar lo que fuera la impresionante, histórica y hermosa manifestación del 8 y el 9 de marzo, y saludar a todas y todos los que fueron a esta manifestación, particularmente a todas las que estuvimos manifestándonos tanto el domingo como el lunes, pero también a quienes estuvieron en la organización, porque creo que este era un desafío no menor. Respondieron absolutamente a la altura. Un gran saludo también para todas nuestras compañeras de la Coordinadora 8 de Marzo y de las organizaciones y la Asamblea Feminista. Creo que eso es importante también reivindicarlo, porque creo que han jugado un papel extraordinario en también ayudarnos a todos a entender cómo y en qué tono debemos enfrentar los desafíos que estamos viviendo hoy día. Así es. Muchas gracias. Buen día. Buen día, compañero. Gracias. Cerramos este capítulo día jueves 12 de marzo de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.